FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Les hago un gran pedido a todos. Un gran pedido a todos. Que cuando protestemos, en manifestaciones siempre hay en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica, a donde tiene que llegar. Si somos un trabajador al que la patronal no le paga el sueldo que le tiene que pagar o está en una situación precaria, bueno, vayamos a denunciarlo al ministro de Trabajo, si este es un ministerio de Trabajo que se ha hecho cargo siempre, No somos neutrales, todos lo saben, no somos neutrales. Maristela Svampa, licenciada en filosofía y doctora en sociología, menciona que los movimientos piqueteros perdieron centralidad y visibilidad, pero siguen existiendo en el interior de los barrios. Lo que menciona Svampa es que debieron desarrollar estrategias de reacomodamiento ante la nueva coyuntura, que obligó redefinición política y no todos salieron ilesos. La criminalización de la pobreza y la protesta social ha seguido su matriz histórica, más allá de los maquillajes progresistas. Los que se enfrentan a la adversidad y levantan la voz con rebeldía siguen intentando modificar la precariedad dentro de la precariedad. La categoría de enajenación, lo hemos mencionado muchas veces en estos micrófonos, tiene un origen económico. Uno de esos orígenes proviene del derecho romano, ya que allí vender una casa equivalía a enajenarla. La casa deja de ser mía, pasa a ser de otro, pasa a ser ajena. La enajenación se produce cuando un proceso genera que el ser humano pierde algo y ese algo se transforma en algo ajeno. Es decir, algo mío deja de serlo y se transforma en algo ajeno. En un momento en el que el estructuralismo está vigente, invisible pero presente, nos ayuda a entender sus definiciones. Porque el estructuralismo sostiene que en el centro no se encuentra el sujeto, están las estructuras. Es decir, los sujetos, todos nosotros, somos meros y simples efectos de las estructuras. Lo que se percibe en la actualidad es la estructura clientelar, que atrapa a los que menos tienen. Mariotto, en un debate con Redrado y Jorge Lanata en el programa La Cornisa, defendió el modelo kirchnerista, que nada tiene que ver con las políticas de Duhalde, tiene que ver con un proyecto nacional de un presidente como Néstor Kirchner que encontró una Argentina en la banquina y la puso en el asfalto. La estructura clientelar sigue tejiendo sus redes para que caigan los que menos tienen. Vos me preguntabas por qué, o cómo estaba yo ahora laburando afuera, ¿no? Y yo laburando afuera me olvido de todo, de la mitad de esas cosas. Y, ojo, voy a hablar de gente que me cae bien, que a mí Mariotto me cae bien. Que él le acuse a Redrado de laburar para Duhalde. ¿Y Kirchner de dónde carajo salió? No, no. ¿Quién lo llevó de la mano a Kirchner a la presidencia? No. Nadie lo llevó de la mano. Espera un poquito, déjame terminar. Que Martín, que formó parte de ese gobierno, hable mal del gobierno ahora. Martín, ¿y dónde estabas? En el Banco Central. Y respondo por lo que dice el Banco Central. No entiendo lo que quiero decir. No me pasa. Perdón, laburando afuera, este gobierno, no me pasa. Martín, ¿eh? No me pasa de ver esto. Me da vergüenza verlo. Me da vergüenza que los que llegaron con Duhalde acusen a los que vinieron con Duhalde. Los que estaban con Carlito Balá acusen a los que estaban con China Zorrilla. Que Florencia Peña llore. Que el otro. Me parece patético. No, es una Argentina maravillosa que tiene. Un proyecto nacional estructural que nada tiene que ver con las políticas del doctor Duhalde, nada tiene que ver con las políticas de especificación del doctor Duhalde ni con el clientelismo del doctor Duhalde. Tiene que ver con un proyecto nacional de un presidente como Néstor Kirchner que encontró una Argentina en el, la banquina y la puso en el asfalto. Y que metodológicamente... ¿La encontró en la banquina porque venía de la manito de quién? No, no, no venía de la manito de nadie. ¿De alguien? No, de alguien hubo una coyuntura política que fue la crisis terrible del 2001 que permitió que una persona que no estaba considerada para ser presidente de la nación lo fuera, en un cambio cultural profundo producto de la crisis. Así emerge Néstor Kirchner y sus políticas no tienen absolutamente nada que ver con las políticas de quien lo haya tenido que elegir después que se le cayeron cuatro candidatos que fueron potenciados. Se le cayó De la Sota, se le cayó Reutemann y no tuvo más remedio que elegir a un hombre que tenía el 2% de los votos. Y que la gente que lo apoyó eligió con convicción perder. Tampoco fue menemista Kirchner. Tampoco apoyó la privatización del PS. No hizo políticas menemistas, por supuesto. Nunca en la vida, no. En absoluto. En absoluto. Fue el hombre que venía que se le planteaba. Se le planteaba a Domingo Cavallo. Vuelvo en 5 años cuando más o menos toda la gente cambie. En un sometimiento constante, sigue escuchándose la voz de rebelión de Darío y Maxi en la actualidad. En un momento de piquetes en la vereda, la rebelión sigue latente. Y Darío y Maxi nos recuerdan la esencia de esa lucha constante para revertir lo que parece que no se puede revertir. El cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es una visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser el piquetero. En su libro La pasión del piquetero, de Vicente Cito Lema, está el testimonio de Alberto Santillán, padre de Darío, donde nos cuenta que Darío se destacaba en el preescolar. La maestra decía que tenía un coeficiente intelectual más elevado que la media de la clase. En el colegio me alertaban que había que canalizarlo de alguna manera. A medida que fue pasando el tiempo, él solo se fue inclinando por el lado de la solidaridad, ayudando a los demás. Parece que cuando uno habla de Darío, estuviera recordando a una persona de 40 años. Al tiempo que lo mataron, mi hijo tenía 21 años. Lo que pasa es que estuvo una vida corta pero intensa. Empezó el secundario en el colegio Piedrabuena de Solano, en la época de las inundaciones. Él estaba en segundo año, me acuerdo que venía y me pedía permiso. Mira, viejo, me voy a ayudar a los barrios que están inundados. Y se quedaba 2 o 3 días ahí. Era el primero en ir a golpear las puertas de la iglesia para que la abran para la gente. Lo mismo en los colegios, para que tengan lugares secos donde quedarse. Era el primero en ir a recorrer los almacenes a pedir comida. Yo a veces trato de hilar fino, pero no encuentro una explicación de su militancia. Eso de postergarse como persona para ayudar a los demás. Estoy buscando en mis antepasados, quisiera saber a quién salió, porque de mi parte, de mi padre y de mis abuelos, no hay antecedentes. Tampoco de parte de su mamá, no hay una referente familiar con el cual se haya identificado y diga, bueno, yo quiero ser como esa persona. Darío era un pendejo totalmente desprendido. Lo poco suyo, lo que conseguía, lo compartía. Había veces en el barrio que él cobraba alguna changa, y lo que ganaba se lo daba a otro compañero que tenía mucha familia y andaba sin plata. Actitudes como esta lo pintan de cuerpo entero. No era un tipo que decía, vamos a hacer esto o lo otro, anda vos, y yo me quedo acá. No, era el primero, él ponía el cuerpo en todos lados. Y no es porque se la bancaba o porque le gustaba ser guapo. Era porque estaba totalmente convencido de lo que hacía. Yo por suerte tengo trabajo, más o menos me la rebusco. Hago doble turno en un hospital. Cuando él dejó mi casa en Claypole, en el barrio Don Orione, para ir al barrio La Fe, yo no lo entendí. Después de haber hecho un trabajo grande, interesante, organizando a los desocupados en Don Orione, porque antes no había nada, se ponía a remar otra vez en el medio de la tormenta. Me acuerdo que él iba casa por casa, vivía pleno para la gente que andaba sin trabajo, les hablaba y explicaba lo que debían hacer. Era un esfuerzo serio, casi titánico. El hecho más significativo es que la gente, de repente ya sin esperanza, le empieza a crecer un pibe de 16 o 17 años como tenía Darío en esa época. Él los convencía, les hablaba seguro. Si había que discutir con un fulano importante, no dudaba. Y si era preciso pararse arriba de un tambor para hablarle a la gente e incentivarla, lo hacía. A mí me llama la atención cómo un adolescente pudo ganarse el respeto de los mayores. Eso es muy difícil. Hoy por hoy la gente del barrio La Fe, donde se fue a vivir, lo adora. La otra vez me llamaron porque se entregaron diplomas al mejor compañero de la militancia, un poco para incentivarlos. Ese día, cuando la gente grande hablaba, todos hacían referencia a Darío, algunos llorando. Yo entonces pienso, la pucha, algo ha dejado. Creo que su página en la historia se la ganó. Darío tiene 3 hermanos, Javier de 25 años, Noelia con 23, y Leo que sigue los pasos de Darío, cumple 21. Leo está metido en la militancia, ahí en el barrio La Fe, donde vivía Darío. Cuando Darío se instaló en el barrio, la gente desconfiaba un poco, se preguntaban, ¿qué hacía ese pibe en medio de ellos? Yo fui, es un barrio muy humilde. Darío se metió allí para conseguir un terreno para él y para los demás. Era muy feo que en el suelo hubiera humedad, piedras, vidrios, latas. La gente no entendía, y menos cuando se enteraron que tenía el secundario completo, que había hecho casi un año de CBC en la universidad, estudiaba historia, pero ese año fallece la madre y dejó de estudiar. Yo le decía que estaba muy bien lo que estaba haciendo. Jamás le dije, esto no lo hagas. Lo único que le remarcaba era que no dejara de estudiar, porque si tenía ganas de desarrollarse y lograr algo distinto, ahí tenía un techo. Él me había prometido, está bien viejo, voy a estudiar periodismo de investigación. Pensaba que de esa manera iba a estar cerca de la noticia y no se le iban a vender cambiada. Ahí, en el barrio La Fe, lo siente como un estandarte, la gente grande, los jóvenes, los que los conocieron, hasta los pibitos. Darío tenía novia. Una de esas facetas era la de ganador, un verdadero avión. Pero creo que era sincero hasta en eso, porque a las pibas le decía, salimos, curtimos, pero serio no hay nada, porque yo estoy casado con el movimiento. Y las chicas se reían y lo seguían. Tenía un enganche bárbaro. Más allá de todo, creo que en los últimos meses estaba estabilizado. Realmente pienso que se había enamorado y vivía codo a codo con su compañera llamada Claudia. Ella se había separado hacía poquito. Tenía 3 chicos. Nosotros tuvimos la suerte de conocerla. Una piba luchadora, encantadora. Lástima que el marido empezó a perseguirla. Tuvo problemas con los hijos y a Darío lo mataron. Otra faceta de Darío era su calentura. Cumplía años el 18 de enero, de signo Capricornio. Poco amigo de pelearse, pero defendía su pensamiento sin pensar en las consecuencias. Ya de chiquito no soportaba perder ni al family, ni a nada. Eso sí, el fútbol le apasionaba poco. A medida que se fue compenetrando con la aventura de ayudar a los demás y entender por qué nos pasan las cosas, y también por estudiar figuras como el Che, Mau y el subcomandante Marcos, siempre tratando de tener una buena formación, fue pensando que el fútbol era un pasatiempo para tontos. Darío de pibe era muy creyente, católico. Los domingos a veces nos levantábamos a las 7 de la mañana y íbamos a misa, pero se fue transformando. Y en tanto descubre las cosas tal como son, sin velos ni mitos, sufre un desengaño. Ya no creía en nada, solo en la gente. Él participaba en el movimiento Aníbal Verón en Monte Chigolo, Lanús, en un espacio de verdad democrático, donde todos tienen opinión. Odiaba a los partidos tradicionales, los veía como una cueva de corruptos. Tenía el convencimiento de que el país no iba a cambiar porque cambiara un presidente. Para él era la misma porquería. Decía que la revolución quizás no la llegaría a ver, pero también pensaba que si se enganchaba a un pibe en la lucha era una manera de ganarle al poder. Trabajaba en la bloquera, hacía ladrillos, a la par ayudaba en el comedor, y se había metido hasta el alma en un proyecto para sacar a los pibes de la calle. En un asentamiento estaba armado algo parecido a una computadora para enseñarle a los pibes. Era un sistema de estudio, él sabía bastante de computación. Entregado a enseñar a los demás, se llevaba la video y la televisión de mi casa a un galpón, donde pasaba películas que dejaran alguna enseñanza. Después les preguntaba por qué ocurría tal situación y si la gente no sabía, trataba de explicarles, con paciencia, con humildad. Militaba de lunes a lunes. Cuando estaba en casa, el teléfono no paraba de sonar. Por más que a veces llegaba hecho pelota, si no lo despertaba por un llamado se enojaba. Jamás ponía excusas si tenía que ir, aunque fuera a la 1 o 2 de la mañana. Agarraba su camperita y se iba. En su tiempo libre le gustaba escuchar música clásica. En su adolescencia, a los 13-14 años, defendía a los Guns N' Roses. Larralde era otro artista que le caía bien. Lo fue a ver algunas veces. También escuchaba el Cuarteto Cedrón. Pero el Che era su gran pasión. Tenía todos los libros, videos y cassettes que lo nombraban. Cuando a Darío lo enterramos, Leo, su hermano, se sacó un buzo de hermética y lo puso en el cajón. Con la familia tenía una relación excelente. Yo siempre digo que él fue el más papero de todos. Me acuerdo cuando discutía con mi mujer y daba un portazo y salía a caminar. Detrás siempre llegaban los pasitos de Darío. Me preguntaba, pa, ¿a dónde vas? Yo le decía, voy a la pizzería, y al toque me decía, yo voy con vos. De hecho, me terminé separando y el primero que me vino a visitar fue él. Siento que nos han quedado demasiadas cosas en el tintero, porque éramos de ir a la feria, recorrer una librería, discutir sobre una película y tantas otras charlas que nunca más se darán. El primario lo hizo en el San Pío, un colegio de curas, y el secundario lo cursó en Solano, en el colegio Piedrabuena. Ahí tuvo sus primeros cortes de ruta y fue elegido presidente del centro de estudiantes. Nunca ese centro trabajó tanto como en los 4 años que estuvo Darío ahí. La directora no veía la hora de que mi hijo se recibiera porque ya la tenía contra la pared. En las fechas patrias se plantaba en los actos y leía o improvisaba. Contaba la historia como era. Una vez habló de los yanquis, de la penetración del imperialismo en la Argentina. Y la directora le pidió el micrófono y dijo que no estaba de acuerdo con el alumno Santillán. Darío le quiso contestar y cerraron el acto. Después, antes de cada acto, le preguntaban, ¿usted va a hablar, Santillán? ¿De qué va a hablar? Le decía cualquier verdura y después se largaba con lo que quería. Incluso en el patio del colegio dibujó la cara del Che y la cara de los chicos de la noche de los lápices. Creo que la directora estaba como loca, aunque jamás me llamó por mala conducta, ni porque tuviera problemas en el estudio. Darío era una persona muy inteligente. Cuando no entendía una cosa, Darío tenía la perseverancia de ponerse a estudiar el tema hasta que lo sacaba. Para los deportes era malo, pero por ahí jugaba la pelota. El hermano lo cargaba, lo llamaba Ojota, porque no servía para ningún deporte. No conoció la clásica barra, estuvo rodeado siempre por personas más grandes. A los 13-14 años ya militaba. Entonces buscaba la experiencia de compañeros que le pudieran enseñar su formación. Lo llevaba a juntarse con ese tipo de gente. No existió la barra de la esquina para Darío, mientras los pibes del barrio se arrimaban para fumar unos puchos, tomar una cerveza, jugar al pool, él estaba ocupándose de otras cosas totalmente distintas. Hay una secuencia, algo, que me quedó muy grabado. Estábamos velando a la mamá, que falleció en el 2000, y a Darío lo venía a saludar gente sufrida, de la militancia. Lo abrazaban con mucha consideración. Uno lo miraba y parecía un tipo de 40 años. Y no un pibe. Le tenían un gran respeto. Yo creo que Darío no se permitió nunca un respiro. No quería ir al cementerio. Tal vez porque tendría miedo de quebrarse. Siempre se mantuvo firme ante los hechos más graves. Él estuvo el 19 y 20 de diciembre de 2001, como tantos argentinos en la Plaza de Mayo, y me dijo, yo tuve mucho miedo, pero si yo no venzo mi miedo, no sirvo. Por eso yo afirmo que la muerte de Darío es por ser consecuente consigo mismo. No cualquiera tiene las pelotas o vence el miedo de quedarse ayudando a un pibe que está baleado sin saber qué carajo le va a pasar. Venció el miedo y pagó por ello. Un compañero que estaba con Maxi me dijo que quería quedar en ese momento junto a él y Darío le dijo, no, andate vos, o querés que te maten. Había otro muchacho también socorriéndolo a Maxi, que tampoco se quería ir. Entonces Darío le pega un empujón y le dice, andate que yo me quedo. Sí, se quedó y pasó lo que pasó. A veces algunos periodistas se equivocan y me preguntan si Darío era violento. Darío no era violento. Defendía sus casas a rajatabla. Mabel Costecchi, la madre de Maxi, era una luchadora. Tuvo que aprender a pasos agigantados. Hay que superar el miedo, el dolor, manejarse frente a un montón de cosas. Tratar de no ser un idiota útil, es lo que intento yo. Es que toda esta tragedia trajo cola. Todo está maquinado, utilizan políticamente el nombre de nuestros hijos. Hay que mantener la cabeza fría y no dar ningún paso en falso, como que el que di cuando hablé con el presidente Kirchner. Porque realmente me ha defraudado. Me prometió una comisión investigadora y jamás se formó. Por no tener pelotas para destapar la olla, termina comprometiéndose con un asesino como Duhalde. Porque para mí hay culpables de la muerte de Darío y Maxi, desde el expresidente Eduardo Duhalde para abajo. Todos tienen que ver con lo que pasó ese día. El asesinato de Darío no ocurrió porque le tenía que tocar a él por vaivenes del destino. Sabían muy bien quién era. La policía andaba dando vueltas. Lo seguían. Él me contó una vez que lo venían vigilando un coche que otra vez en una reunión se paró un patrullero de la policía y lo filmaron. Ese día, Darío salió a encararlo al que filmaba y le dijo, ¿por qué me firmás? El cana le contestó que tenía órdenes de un juez. Darío entonces se presenta ante ese juez. Pero el tipo negó todo. Por eso insisto con que no fue el azar la muerte de mi hijo, sino que había un plan para matarlo. Con la edad que tenía Darío, por lo que podía dar todavía, en la forma que trabajaba y el respeto que se había ganado con la gente, cómo lo seguían, es obvio que estaba condenado. Era de esa clase de personas que a los gobiernos no les conviene. Cumplía un rol muy importante. Hacía crecer la conciencia. Mantenía viva la esperanza. Darío descubre al Che a los 14 años. A esa edad se le abrió todo un universo. Tenía adoración por el Che. Recuerdo que Darío hablaba del hombre nuevo que quería el Che. Y yo creo que Darío era un poco ese hombre nuevo que se está buscando y parece que nunca llega. Fragmentos de La Pasión del Piquetero, libro de Vicente Sito Lema, y el testimonio de Alberto Santillán, haciéndonos conocer a Darío. Los que se atreven a alzar la voz y a prender el fuego de la rebelión en tiempos de piquetes en la vereda. Así iniciamos, nunca es tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. En despedida de soltera, vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa, virar el cielo, patas para arriba, como los árabes que escriben al revés. Camina

Ay, ahí me dijeron a mí que... Diciendo que estamos acá participando del acampe, pero... ¿Qué protección podíamos tener nosotros? Ninguna. Tomaron ninguna. Y no era la idea irse si no se llegaba. FM Moreno. 4 años multiplicando voces. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio de la otra y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy. Recuperé el aire. Quedaba sin voz. Después de tomar unos mates con Juan Ledesma, que está del otro lado de la cabina de control, porque vamos a estar con la columna antirrepresivo en el día de hoy. También con nuestra compañera Lucía Sánchez, pero a través del teléfono nuestra compañera, haciendo la columna de Correpi. Te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Vamos a empezar a trabajar un tema que mañana vamos a transmitir en vivo. Va a estar nuestra compañera Cecilia Rodríguez desde el lugar, porque se realiza la asamblea del Consejo Local, donde se va a discutir el reglamento. Está en comunicación telefónica José Correa, que luego de la presentación habla con nosotros, es integrante del Foro de la Niñez. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. José Correa, Fernando Ochoa los saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se va a realizar esta asamblea en el día de mañana después de 6 meses de la última que se realizó el año pasado. Sí, en realidad la primera asamblea de este Consejo Local ya constituido fue en diciembre del año pasado. Bueno, estaba previsto, como se había acordado en la asamblea anterior, que se iba a hacer los primeros días de marzo, la segunda asamblea para tratar el reglamento y otras cuestiones organizativas para poder empezar a funcionar, pero bueno, se fue atrasando por distintas causas. Ninguna de esas que tenga que ver con las organizaciones sociales, sino por parte organizativa del Poder Ejecutivo y de los que están a cargo de la coordinación. ¿Y cómo se llega a esta asamblea que se va a discutir el reglamento? Bueno, a esta primera asamblea llegamos con del universo de las organizaciones sociales que hay en Moreno, que solamente las que participaron en los encuentros previos eran más de 200, y más todas aquellas que no han participado, que sabemos que son muchísimas más. De todo ese universo, solamente 30 organizaciones son las que estarían en condiciones de poder participar, dado que hay una serie de exigencias que estipula la ley para poder participar, ¿no? ¿Y cómo impacta esta situación burocrática en el funcionamiento del Consejo? Bueno, en realidad la exigencia burocrática parte desde dos lugares, no solamente desde lo que establece la ley con el decreto, sino también, por una parte, lo que va a ser la definición del reglamento general, ¿no?, de este Consejo. Se puede empezar a plasmar ahí, ya que va a ser un ente con determinada autonomía, se puede plantear la incorporación de aquellas organizaciones sociales que no tienen, por ejemplo, la personería jurídica, que es lo que exige la ley. Hoy en día la realidad es que solamente 30 organizaciones del Partido Moreno están en condiciones de poder votar. ¿De cuántas organizaciones estamos hablando? Porque si 30 pueden votar, ¿cuántas no pueden votar? Y nosotros estamos, mira, con decirte relevadas, solamente teníamos más de 200, ¿sí? Que se hizo en los encuentros en junio del año pasado. Así que estaríamos hablando de un universo muchísimo más grande que esas 200, porque hay muchas que no han participado, así que estamos hablando arriba de 500 organizaciones que hoy en día no estarían participando, ya sea porque no tienen... Hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia, sí. Igual es por distintos motivos. Hay algunas organizaciones que por ahí en su recorrido como organización todavía no se han integrado a las temáticas, pero hay un universo importante que no llega a cumplir con estas exigencias. ¿Y piensan que se va a corregir en el tiempo o seguirá esta clara diferencia que estamos marcando? 30 pueden votar. Nosotros desde el foro estamos proponiendo una serie de reformas al reglamento provisorio, que todavía no ha sido votado, sino que ha sido presentado por el Ejecutivo como una propuesta, una serie de reformas que estarían siendo puestas a consideración mañana en la Asamblea. Una de ellas es, por ejemplo, la incorporación de las organizaciones sociales que tengan trabajo comprobado dentro del distrito y con ciertos avales de otras organizaciones, que aunque no tengan la personería jurídica y tengan el acompañamiento de este consejo para poder transitar ese camino, que puedan estar participando. ¿Qué área? Con los mismos derechos que el resto de las organizaciones, por supuesto, no solamente con la voz, sino también con el voto. ¿Qué área estuvo recolectando la información y la documentación? ¿Entidades intermedias? Entidades intermedias es la que hasta por el momento está facultada por el Ejecutivo para este registro único de entidades. Otra de las reformas que proponemos nosotros desde el foro es que esa responsabilidad, que ya que no el decreto 300, que es el que reglamenta esta ley, no dice en ningún momento que tiene que ser un área del Ejecutivo la que realice ese registro único, sino que lo puede hacer este mismo consejo desde la Comisión de Fortalecimiento Institucional, que es la que serían las mismas organizaciones sociales que estarían apoyando al resto de las organizaciones. José Correa, imaginemos que se aprueba el reglamento. ¿Cuánto se tardaría para que funcione el Consejo Local? El Consejo Local está funcionando, digamos, no está funcionando plenamente porque, uh-huh, bueno, faltan algunas cuestiones como las que venimos hablando recién, pero, digamos, lo que faltaría serían las líneas más generales. Ha estado funcionando con ciertos niveles de informalidad, por decirlo de alguna manera, aunque muchos, sobre todo las organizaciones del foro, lo que estuvimos propiciando en las comisiones que se vinieron trabajando tanto en enero, febrero y marzo, nosotros no dejamos de participar, muchos hemos establecido nuestras organizaciones que era una prioridad este Consejo de Niñez, uh-huh, y no hemos tenido vacaciones porque consideramos que hace muchísimos años que estamos esperando la implementación. Entonces hemos tratado de, aunque este reglamento era provisorio, ajustarnos a esa provisionalidad y tener las cosas bajo ese reglamento para que tenga cierto nivel de legalidad. Por eso, ¿sí?, se lo consultaba, es decir, si se aprueba este reglamento, ¿cuánto tardaría en funcionar? ¿Meses? ¿A un año? Nosotros confiamos en que inmediatamente después de aprobado el reglamento tenemos que estar funcionando con todas las condiciones, digamos. Es nuestro deseo desde el foro de la niñez, junto con las organizaciones sociales. Después habrá, bueno, cuestiones políticas que ya exceden a lo que proponen las organizaciones, ¿no? Nosotros confiamos en que después de esta asamblea vamos a poder funcionar a pleno, pero para eso necesitamos justamente la participación de las organizaciones sociales. ¿Cómo es el trabajo? Si no, es imposible, ¿no? Digamos, si queda supeditado a que este consejo sea una especie de subsecretaría del Poder Ejecutivo, quedaría bastante limitado. Nosotros pensamos que los verdaderos protagonistas tienen que ser las organizaciones sociales y sobre todo los jóvenes y los niños, ¿no?, que también van a tener su participación. ¿Cómo es el trabajo que realizan en conjunto con la municipalidad? El trabajo, en realidad, cada área de la municipalidad está representada en alguna en las comisiones temáticas, uh-huh, ¿sí?, y se va trabajando según los temas que salen en las comisiones. Por ahora no ha habido demasiadas propuestas, algunas comisiones como la de educación, por ejemplo, han hecho un muy buen diagnóstico sobre la situación educativa del distrito de Moreno, algunas como por ejemplo la comisión de cultura también ha avanzado en algunas propuestas a mediano plazo y a corto plazo, y bueno, la de fortalecimiento institucional también, pero bueno, digamos, hay algunas comisiones. ¿Cómo convive esto que usted señalaba, que es un trabajo institucional, con lo territorial, con el problema concreto que puede tener el joven o la familia del joven en un barrio? Bueno, en realidad la convivencia tendríamos que empezar a plantearla desde el término de empezar a recorrer los territorios, ¿no? De patear la calle, como se dice habitualmente, ¿no? Que no solamente el trabajo quede en una propuesta vista desde lo que es burocrático y visto desde un escritorio, sino tener ese trabajo genuino de ir a las organizaciones y ver lo que pasa no solamente en las organizaciones sociales, sino también a nivel individual, familiar y barrial, ¿no? Hay muchos, digamos, la mayoría de los niños de Moreno no están enrolados o participando en alguna organización social. Se lo pregunto. A la participación de las organizaciones, ¿no? Entonces tenemos que tratar de ver que la realidad de los niños de Moreno va a exceder también no solamente a las áreas municipales, sino también a las organizaciones, porque tenemos que trabajar para todos los niños, no solamente para nuestro grupo de niños. Se lo consultaba porque, por ejemplo, Román Pacheco ha mencionado en esta radio que los jóvenes no son vulnerados, no tienen derechos vulnerados. Y estamos hablando de una lógica del Estado, que es garante de estos mecanismos de exclusión. O sea, por eso le preguntaba cómo trabajan frente a una situación de estas características, donde un funcionario lo ha remarcado y no fue sacado de contexto. Fueron las palabras concretas de Román Pacheco. Yo no escuché ni tampoco he leído que ninguna declaración de Román Pacheco. Digo, más allá de lo que pueda decir o no un funcionario del Estado, nosotros desde el Foro de Niñez decimos que sí hay vulneración de derechos, que sí hay gatillo fácil, y que los niños no están en las condiciones que nosotros queremos. Sería un poco irrisorio decir que no hay vulneración de derechos si no tendríamos sentido de existencia, ¿no? Si estuviera todo tan bien, ¿para qué hacer todo este tipo de actividades si todo estuviera tan pero tan bien? Vulneración de derechos hay no solamente en el territorio de Moreno. Gatillo fácil hay y no solamente en el territorio de Moreno. Por ahí se está poniendo más, a partir de un tiempo a esta parte, se está poniendo más en lo que es la temática pública de este tema, sobre todo Moreno, desde la convocatoria del Consejo Local de Niñez. Por ahí se abre más como una agenda pública, ¿no? Pero no podemos decir que no hay vulneración de derechos. Me parece un poco desatinado. Le voy a hacer escuchar un audio de Román Pacheco, cuando habló con nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Para usted mencionaba una de las problemáticas que nosotros trabajamos desde aquí, desde esta radio, que son los casos de gatillo fácil. Román Pacheco le responde a nuestra compañera, la pregunta fue cómo trabaja la problemática del gatillo fácil. Fue en la jornada que se realizó en la Plaza de Mariano Moreno, una jornada de derechos humanos el mes pasado, y esto decía Román Pacheco, lo invito a escuchar, así sacamos algunas conclusiones, ¿le parece? Bueno, sí, sí. Un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de gatillo fácil, particularmente cómo está trabajando. Claro, bueno, por eso, nosotros estamos trabajando con la policía, más que en lo que es específico, que sería brutalidad policial esto, o abuso de poder, o homicidio simple agravado por función, en el caso de un gatillo fácil a un ciudadano de Moreno menor de 18 años. Lo que estamos trabajando con la policía es desde el 2008, una guardia permanente para toda situación de violencia, maltrato o abuso que ingresa a comisarías distritales, no solo la de la mujer, para que al margen del tema judicial, penal o de familia, o de juzgado de paz, como se dirima, tenga la situación familiar, un alojamiento en programas, en equipos, que puedan trabajar lo familiar, digamos, ¿no? Las causas por las cuales, por lo común, lo que emerge es una situación que termina en un conflicto policializado, judicializado. ¿Están articulando con la policía por el tema de gatillo fácil? No, no entiendo la pregunta. porque... ¿Cómo trabajan el tema de Gatillo Fácil en el distrito? Lo que se trabaja es una relación institucional con la policía, ¿sí? En relación a chicos en situación de calle. La articulación que te decía recién tiene que ver con que no se le abrieron más causas a los chicos en situación de calle, por ejemplo. Con que no se les abrieron más... Bueno, ahí escuchábamos en la entrevista que le realizaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez a Román Pacheco, definiendo que trabajan institucionalmente con la policía. ¿Qué opinión le merece lo que he escuchado? Bueno, ahí escuchando lo que decía Román, como que en dos o tres ocasiones, en esos dos minutos que habló, evadió de responder cómo trabajan con el Gatillo Fácil. Si bien explicó que había una relación institucional para otros casos de maltrato y violencia callejera y demás, evadió... Entendió también la pregunta, le menciono, porque respondió caracterizando los casos de Gatillo Fácil. Sí, bueno... Yo creo que por lo que escuché no habría ningún tipo de trabajo concreto, porque una relación institucional se mantiene siempre con todas las instituciones, más allá de que haya temáticas en común o no. Me parece que ir a pedirle que me cure al que me está enfermando, creo que no, tampoco es demasiado atinado. Hay que trabajar desde otro lugar, ¿no? Nosotros siempre, el espíritu de la ley también es ese, no judicializar las situaciones de vulneración de derechos. Una de las cosas que también venimos reclamando es esa, que los servicios locales tengan atención las 24 horas y que la comunicación telefónica de los casos sea directamente a la Secretaría de Niñez y no a una comisaría, que así lo estipula la ley, ¿no? Que los chicos no tienen que ser judicializados. En el caso de lo que es el Gatillo Fácil, bueno, habrá que trabajar, me parece, no desde una simplemente relación institucional, sino ir trabajando la concientización y ver la manera de influir tanto políticamente como desde lo que es política de Estado en la capacitación. Ahí se nos está por acabar la comunicación, ahora volvemos a comunicarnos con José Correa, trabajamos con tarjeta, estas cosas suceden, así que estaremos hablando nuevamente para que nos informe a qué hora será esta asamblea que se va a realizar en la Sociedad Italiana. Estará nuestra compañera Cecilia Rodríguez, nos va a atravesar en el programa, así que estaremos realizando la cobertura correspondiente de esa asamblea. Algunos puntos a destacar que señalaba José Correa, solamente 30 organizaciones van a poder votar. Las demás van a poder participar, pero no tienen derecho al voto. Además, si se aprueba el reglamento provisorio, se tardaría casi un año en que se active y trabaje plenamente el Consejo Local. Ahora se está trabajando, pero en una situación de mucha improvisación, y así lo mencionaba José Correa. Respondió al que está muy equivocado Román Pacheco decir que no hay derechos vulnerados en los jóvenes en la actualidad. Y luego también habló sobre el trabajo con los casos de Gatillo Fácil. ¿Recuperamos a José Correa? Ahí estamos con José Correa, que recuperamos la llamada. José Correa, Fernando Chor, nuevamente lo saluda. Sí. Estábamos hablando sobre las declaraciones de Pacheco de los casos de Gatillo Fácil y algunos conceptos que mencionaba usted del trabajo, más allá de lo institucional. Lo que decía, más allá de lo institucional, que siempre las relaciones institucionales están, más allá de que uno esté de acuerdo o no con esas políticas. Me parece que lo que tenemos que tratar de empezar a hacer es un trabajo más de campo, no solamente en la relación institucional, sino en políticas, tanto de lo que es políticas de gobierno como políticas de Estado, para la formación de estos profesionales que trabajan en el sistema policial, ¿no? Sabemos que el sistema policial está encapsulado dentro de un sistema represivo que se viene replicando hace décadas y que hace falta una transformación y que por más que las leyes cambien, la ley escrita es una ley muerta si no llevamos a la práctica eso. Entonces me parece que hace falta empezar a cambiar la ideología, con qué idea estamos formando a esos profesionales. José Correa, ¿mañana a qué hora será esta asamblea? Hola. Hola, sí, ¿me escucha bien ahí? ¿A qué hora será la asamblea mañana?

Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde, en esta radio recuperada, como lo indica la música. Está mi compañero Juan Ledesma, porque comienza la columna antirrepresivo de Correpi de todos los martes aquí en esta radio recuperada, desde que comenzó el ciclo de Nunca es tarde 2011. Paso a saludar inmediatamente a Juan Ledesma, que está a mi lado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Y hoy tenemos una invitación especial de la compañera Patricia Bolaños, hermana de Luis Bolaños, asesinado el 14 del 3 del 2009, así que vamos a estar entrevistándola a ella, y bueno, es un gusto que esté acá con nosotros también. A quien saludamos, que está aquí, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería hablar, soy la hermana de Luis Alberto Bolaño, él fue asesinado el día 14 del 4 del 2009. Él era un pibe discapacitado, que tenía de todo general. Bueno, él lo encontraron en un predio que supuestamente dice que entró a robar, y aparentemente que él no podía saltar ningún tejido, ningún portón, ninguna reja, como dijeron. Bueno, llegó el día 14. Fue la policía a mi casa preguntando si vivía un banquito, y mi mamá le dijo que sí, y mi mamá le dijo, ¿le pasó algo? Sí, tuvo un accidente, le dijo. ¿Está sola? Le dijo él a mi mamá, el policía a mi mamá. Mi mamá le dijo, sí, estoy con mi familia. Bueno, dice, acérquese a su marido o a quien esté al tanto de usted. Bueno, se levantó mi papá y le dijo, me tiene que acompañar a las comisarías, a dónde pasó el hecho. Bueno, cuando me llaman por teléfono a mí, se acerca mi hermana y los vigilantes empezaron a volasear. Cuando llegamos, llegó mi mamá, mi papá y mi hermana al predio, lo encontraron a mi hermano tirado boca arriba, en buenas posiciones, que tenía un brazo, en una buena exposición, que como si fuera que lo acomodaron. Y bueno, le dijeron, sí, lo conocen, sí, es mi hijo, le dijo mi papá, bueno, me tienen que acompañar a la comisaría. Cuando llegamos a la comisaría, llega mi hermana y mi papá. Mi hermana me llama por teléfono y me dice, Patricia, vení porque acá lo están revolaciando. Digo, ¿a quién lo están volaciando? A papi, me dice, porque dice que la vaca mató un ternero. Bueno, llegué a la comisaría, me presenté, le digo yo a mi papá, me dice, ¿me trajiste los anteojos? No, bueno, estaba ahí. Mi viejo no podía hablar, entonces a la par de lo que mi viejo hablaba no podía responder, lo respondía yo. Y el vigilante me dice, yo no le estoy haciendo ninguna pregunta a usted. Digo, sí, pues yo soy la hija y mi viejo no puede hablar, le dije. Bueno, hicieron todo lo que tenían que hacer. Bueno, me dicen, tenés que ir acá a la vuelta para ver a dónde lo van a velar a tu hermano. Bueno, voy así, y cuando me voy, estaba todo cerrado, como si fuera que ellos se burlaban. Volví de vuelta a la comisaría, le digo al policía, le digo, mira, escúchame una cosa, le digo, ¿vos qué te pensás, que esto es un juego? Le dije, esto no es un juego, le digo, ¿a dónde tengo que ir realmente a hacer las cosas? Me dice, no, andate a la cochería. Voy a la cochería. Y me dice el de la cochería, bueno, te sale tanto. Llamaron a la comisaría, todavía el cuerpo estaba ahí, no fue en ningún momento a un hospital, que el hospital estuvo al frente del predio, de donde él lo mataron. Esto pertenece a Nogué. Y no, directamente lo llevaron, lo estuvieron paseándolo toda la mañana. Después lo pasearon de vuelta por la comisaría, que estuvo mi hermana. Uh-huh. Y de ahí lo llevaron a una cochería. Después de la cochería, a las 3 de la tarde, recién lo llevaron a hacer una autopsia. Bueno, hasta ahí puedo hablar porque estuve consciente. Después ya más, ya no pude. Ya andaba nerviosa y estuve haciendo los trámites. Bueno, después, bueno, el 27 de marzo, nosotros fuimos al predio a hacer una marcha por nosotros mismos. Fuimos agredidos por la policía, fuimos agredidos por la gente del señor Jesús Carilino, intendente de Malvinas. Bueno, presentaron armas, palos con punta, piedrazo, palazo, le pegaron a una mujer embarazada. Lo querían que vaya mi papá, mi mamá habla con el director de la granja. Entonces mi mamá le dijo, yo no voy a hablar con nadie. Cuando ya estábamos llegando al predio, que nosotros fuimos con Sol de Paz, que lo único que fuimos a preguntar que por qué lo mataron, ya ellos ya estaban preparados. Cuando llegamos, porque es un campo. Uh-huh. Cuando llegamos al campo, ellos dicen, no, dice, ¿qué quieren acá? Vayan a la comisaría a hacer quilombo. Entonces le salto yo, le digo, ¿por qué me voy a hacer el quilombo a la comisaría si a él lo mataron acá? De acá lo tienen que dar una solución a nosotros. Dicen, bueno, hasta acá no me dicen, no pueden pasar para el asfalto. Y mi mamá le dijo, yo voy a pasar hasta el portón. Bueno, cuando ya llegamos al portón, ya estaba lleno de policía. El que habló con nosotros fue el comisario, el subteniente, que no sé cómo se llama. Uh-huh. El subteniente. El comisario se llama Río. Lo único que pude saber, no sé si el nombre, el apellido. Bueno, cuando empezó a hablar, dice el comisario, me dice, anda, y que lo llama el director, que quiere hablar con tu mamá y tu papá. Entonces mi mamá le dice, no voy a ir a hablar con nadie. Cuando llego, le digo yo a mi mamá, le digo que salga y dé a la cara a él. Estaba el señor Raúl Cortés, que es un delegado de la zona donde nosotros vivimos, Granbur. Él lo mandó a agredir porque ya lo enteramos que con mucha gente que él lo mandó a agredir ahí en el municipio. Eran cuadradas de una cuadra y de otra cuadra y del medio. Vino un señor que había de la radio que nosotros pudimos llamar, que se llama Melillo, el apellido Melillo. Uh-huh. Bueno, él vino a sacar, creo que a firmar algo y a hacer como si fuera a preguntar unas cosas. Y entonces los tipos le dicen, mira, ojo con lo que saca y ojo con lo que hace, porque tenemos una bala para vos también. Eso fue lo que le dijeron. Le dijeron al tipo. Y el hombre le dijo, yo no vengo a sacar ninguna foto, sino yo vengo a firmar y a ver qué es lo que pasó, para yo publicarlo. Está nuestra compañera Lucía Sánchez conectada. Quiere hacer algunas preguntas, es parte de la columna antirrepresivo, porque estamos hablando de Luis Alberto Bolaños, que fue asesinado el 14 del 3 de 2009 por Juan Pablo Rodríguez, el vigilador de la empresa Clave Seguridad. No sé si está Lucía Sánchez, a quien pasa a saludar. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, aquí estamos haciendo la columna. Compañera, ya sabe que le vas a realizar algunas consultas. Se puso los auriculares y te escucha. Hola, Patri, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Quería preguntarte más que nada cuál es para vos la solución ante estos hechos. ¿Qué es lo que debería hacer la familia de una víctima de represión estatal? Bueno, mi mamá lo que quiere, que el tipo caiga preso y que cumpla todo lo que el derecho que le corresponde, porque era un pibe que no hacía ni una. Era un pibe que no podía saltar, no podía andar, porque él cuando caminaba o quería correr, él se caía y no era ningún motivo para que lo mate, porque si le querían pegar un tiro como si fuera que para matarle y que dicen que él robó, ¿por qué no le metieron un tiro en el brazo, en la pierna? O lo podían agarrar tranquilamente y llevarlo a la comisaría. No, pero este quiso matarlo nomás. Y bueno, nosotros queremos que el tipo caiga en cana y que pague todo lo que corresponde que tiene que pagar. Es todo lo que nosotros pedimos. Está bien. No, o sea, me parece importante aclarar que obviamente no es un hecho aislado lo que le pasó a Luis. Uh-huh. Que pasa siempre. Hoy por hoy, una vez cada 28 horas prácticamente, sí. Y que siempre van a encontrar una excusa para disciplinar a ciertos sectores sociales. ahí coincidimos muchos de los puntos. Acá tengo en la mesa una publicación local de Zumbido. Le hacen una entrevista en este número a María del Carmen Verdú y menciona que el gatillo fácil es un método de exterminio, es una política represiva directa que provoca la muerte de los jóvenes. Eso es limpieza social. Cuando hablamos de criminalización de la pobreza o de la juventud, nos referimos a estos mecanismos que tienen que ver con la selectividad del derecho penal, que no se trata de la misma manera al rico que al pobre. Es algo que hemos trabajado, Juan, desde que comenzó esta columna, estos aspectos que señala María del Carmen Verdú. Mira, en ese sentido, también continuando con un poco la pregunta que planteaba Lucía sobre la organización y la lucha de los familiares, en este caso también de Patricia y de los otros familiares que hoy se encuentran organizados en Correpi, frente a esos hechos que hay que señalar a 20 años del caso Bulacio, las detenciones arbitrarias continúan por parte del brazo armado de este gobierno kirchnerista, que no lo van a ocultar. Nosotros vamos a permanentemente sacar a la calle estas contradicciones. Por eso nos parece importante que el protagonismo principal de los familiares, como el caso de Patricia, que hoy está acá para contarnos cómo se organiza, cómo lucha día a día, y en ese sentido era la pregunta. Sabemos que vos estás organizada en Correpi y que realizan actividades permanentemente, salen a hacer scratches, a denunciar a los distintos asesinos de la fuerza de seguridad de este estado kirchnerista. Y en ese sentido queríamos que nos comentes qué están haciendo en la organización de Correpi, ¿no? Bueno, yo quería decir que yo me estoy... hace 2 años que me organicé con Correpi. De todas las luchas que estamos y estamos viviendo y estamos pasando, me parece que es medio difícil, pero a la vez somos ganadores. Estuvimos muchos como trayecto, pero como malas y buenas. Bueno, gracias de María del Carmen y todos los compañeros que lo apoyan, podemos a seguir adelante. Está bien, estamos en un momento en el que hay mucho nerviosismo, ¿no? Porque estamos hablando sobre esto de golpear puertas, de atreverse a alzar la voz, de organizarse, y ese es uno de los puntos que estamos trabajando en el día de hoy. Lucía, ¿algún aspecto para cerrar la columna en el día de la fecha? Sí, nada, que me parece, coincido con lo que dice Carmen, con lo que leíste de Carmen, y que el objetivo último del gatillo fácil y del constante exterminio a la clase trabajadora es además lo que crea en la familia generalmente de la víctima, porque, o en el entorno, porque muchas veces provoca miedo, y es importante rescatar que también hay otra posibilidad que quedarse quieto, que también está bueno organizarse, y que para mí esa es la solución. Bueno, Lucía, desde aquí te damos un abrazo y te esperamos en los estudios la próxima semana. Dale. Un abrazo. Un abrazo. He pasado a nuestra compañera Lucía Sánchez, esta vez por teléfono, y quería preguntar, y bueno, estuvo conectada para hablar con nosotros. Mencionaba que tengo aquí en la mesa la publicación Zumbido, que es una publicación local que va en la misma sintonía que la revista Sudestada de este mes, que trata el abuso policial. Y aparecen distintos casos, entre ellos Miguel da Silva, asesinado el 6 del 10 de 2005 por el oficial Juan Sebastián Álvarez en el barrio Satélite. Christopher Torres, asesinado el 12 del 9 de 2008 por el teniente Luis Oscar Ayunta. Ezequiel Argañaraz, asesinado el 28 del 5 de 2010 por el gendarme Miguel Salomón Cairú en el barrio Villa Trujuy, Moreno Norte. Fernando Pata Díaz, asesinado el 11 del 7 de 2010 por el subteniente de la Comisaría Primera de Moreno, Pablo Pesechea, en el fondo de su casa en barrio Alcorta, en Moreno Sur. Sergio Checho Casal, asesinado el 3 del 6 de 2010 por el sargento de la Policía Federal Néstor González en el barrio Cuatro Vientos. Luis Alberto Bolaños, asesinado el 14 del 3 de 2009 por Juan Pablo Rodríguez, vigilador de la empresa Clave Seguridad en Malvinas Argentinas, Rajambur. Cristian Ariel Vallejos, asesinado el 15 del 4 del 2009 por la policía, retirado Juan Carlos López en el barrio Cascallares, en Moreno Sur. Y hay infinidad de casos. Esto es lo que aparece en esta publicación, pero que hemos escuchado en estos micrófonos, y el trabajo constante. Yo te quería preguntar, Patricia, en este golpear puertas, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dejó esta experiencia de organizarte y de saber que a veces del otro lado siempre hay puertas cerradas? ¿Te imaginabas que la lucha iba a generar esta organización, pese a que hay un silencio, como bien lo remarcabas y lo relatabas al inicio, de lo que sucede cuando hablas con funcionarios municipales, cuando hablas con autoridades de la policía? Bueno, yo pensaba que de todas las luchas que yo fui a golpear puertas y puertas, me decían sí, pero esto venía todo del señor Jesús Carilino, que eran toda la gente del mismo municipio. Hasta que un día llegó un muchacho vecino diciéndolo a mi mamá, le dijo, mire, Mirta, dice, yo tengo una gente que son de Capitales. Ellos son se organizan, son de Correpi. Entonces mi mamá le dice, acá vinieron mucha gente a golpear las puertas de mi casa, queriendo que yo ayude. Vinieron mucha gente a proponerme muchas cosas para mi hijo, pero yo no sé si arrancar o no arrancar. Le dijo el muchacho, no, Mirta, con este no te casé, porque esto, con todo lo que estás acá en Malvinas, son todo del intendente. Bueno, llegamos un día, me dice el muchacho este, me dice, lo acompaño un día lunes, me dice, que usted hablen con la doctora, que es María del Carmen Verdú. Y bueno, llegamos a María del Carmen, y María del Carmen ya sabía más o menos del caso de nosotros, pero no sabía muy bien, porque el muchacho este la llamó por teléfono y le avisó que iba a llevar una familia que le mató el de seguridad, que corresponde también de la misma justicia de la policía. Uh-huh. Y bueno, llegamos a María del Carmen nos dijo que ella lo iba a ayudar, pero ella nosotros no le tenemos que pedir ayuda a ella, sino ayudarlo con nuestros compañeros, que salir a la calle a luchar. Ella lo dijo, salgan a la calle a luchar, siempre y cuando que se pueda, no es por miedo ni por... Tienen que subir los brazos y seguir adelante con todas las cosas que nosotros le proponemos, y en el sentido proponer de... Y cuando hay una movilización, organizarlo con todos los, uh-huh, los compañeros, toda la gente de Correpi. Y bueno, hasta ahí puedo seguir hablando, porque no... La verdad que muy claro todo lo que nos estás contando, y un orgullo también para nosotros tenerte acá y escuchar tus relatos sobre cómo es la organización de Correpi, a la que perteneces, cómo continúa la lucha, y un poco estábamos entendiendo que se viene, ¿no?, el juicio en septiembre, y sí, queríamos... Por ahí, para cerrar, que nos digas la fecha y que convoques a las organizaciones. Bueno, yo quería hablar a otra cosa, si se puede, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo quería hablar que en el barrio hubo amenaza de Raúl Cortés. Él fue amenazando. Cada vez que me ve, él como si fuera que me escupe. Entonces yo no me le quedo callada, porque yo también lo mando a la mierda. Pero después hubo amenaza, que pasó un coche, paró en la puerta de mi casa, que lo vio mi hermano. Era un Tauno, color negro, no sé si era negro o azul oscuro, diciendo, dale, acá tiramos. Entonces no sé si el que maneja o el compañero de atrás le dijo, no, pobre señora. Bueno, eso habrá sido en enero. Hace un mes, uh-huh, pasado, estaban los chicos míos, lo de mi hermana, jugando a la bolita ahí afuera del patio, de la vedera, y el nene mío entra corriendo para adentro y me dice, mami, foto a mí. Entonces, cuando voy a querer salir, sale mi sobrino, el nene más grande me dice, mami, ¿sabes que lo sacaron foto dos tipos? Le digo, ¿y para dónde se fueron? Para allá, cuando lo siguió mi hermana. y mi hermano y mi sobrino, el tipo subió en un auto, que no sabemos quiénes son. Y después hay mucha amenaza por parte de la gente de ahí, que viene siendo que están en el municipio, están con el delegado Raúl Corte, y bueno, estuvimos haciendo una actividad de los afiches, pegamos unos afiches para que se salga la luz, porque estaba todo muy apagado, las cosas de mi hermano, y ahora salimos a pegar eso, y da la cuestión que despegaron todo, pusieron arriba de las cosas de mi hermano, pusieron las cosas de Carilino, y yo diría que eso quedaría mal, porque estamos sacando algo a la luz para que no haya tanto asesinato. Patricia, ya muchas gracias por estar. Bueno, y bueno, yo quería hablar, decir el 20-21 de septiembre es el juicio en San Martín. La hora no tengo todavía. Está bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Juan, ahí escuchábamos el testimonio de Patricia relatando lo que hemos escuchado cuando nos acercamos a las familias que son víctimas del caso de Gatillo Fácil. También vamos a señalar que estamos hablando de la represión preventiva que hemos remarcado, pero también vamos a hablar de la represión selectiva para empezar a trabajar. Hoy no estuvo Lucía Sánchez, sino esta columna se divide en dos movimientos. Hoy está solamente nuestro compañero y está a cargo de la columna, Juan Ledesma, y vamos a hablar de lo que sucede con Roberto Martino. Así es, ayer en Comodoro Py se convocaron varias organizaciones, MTR, FAR, entre ellas, la organización a la que pertenece Roberto Martino, que sigue preso en Marcos Paz por una causa armada por el sionismo y la complicidad de los socios de este gobierno kirchnerista, en donde ahora quieren avanzar hacia la ilegalidad de la organización a la que pertenece él, ya que están lanzando un nuevo código para llevar a cabo estoy un poco nervioso también porque esto conlleva a que la cacería, las organizaciones y el paso de esta organización, en el caso de que se apruebe la prepotencia ideológica, va a marcar un precedente, ya que muchas organizaciones que pertenecen a la izquierda en Argentina pueden sufrir distintas cacerías, como ocurrió con Roberto Martino, ¿no? En ese sentido, tenemos que señalar que este es un nuevo avance de este gobierno en cuanto al Código Penal, a los que luchan, y cómo vienen trazando un correlato histórico frente a los que se organizan y luchan, y la cacería no solo a los pibes en los barrios, como recién nos describía Patricia, sino a aquellos que nos organizamos y salimos a luchar. También existe un Código Penal para sancionar y para, en este caso, hacer desaparecer a una organización como el MTR y el FAR, ¿no? Son unos temas que vamos a seguir trabajando en la semana. Muchas gracias, Juan. No sé si querés decir algo más. No, en ese sentido, solo quiero decir lo que planteamos siempre, ¿no? Realizar una campaña amplia por la libertad de los presos por luchar, y una campaña amplia también por el cese del Gatillo Fácil, no solo en el distrito de Moreno, sino en todo el territorio. Nos vemos en la semana, seguimos trabajando para que se escuchen las entrevistas que va a realizar nuestro compañero Juan Ledesma en la semana en Recuerdo Informativo y en Nunca es Tarde, y el día de martes nuevamente en los estudios. ¿Les parece? Muy bien, y un saludo para toda la audiencia, y muchas gracias, Patricia, por acompañarnos hoy acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, de la siguiente manera. Yo no acepto que a esta altura los fumigados le echen la culpa a la mesa de enlace. ¿Comprende? Y por otra parte, si el fumigado cree que el genocida es el empresario, hermano, no le saques fotos. Hacé justicia por tu mano. Estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. ¿Y quiénes son los genocidas entonces, a su opinión? No, yo te digo porque al compañero Bustamante yo lo conozco de las asambleas, de las asambleas contra la fumigación, ¿entiendes? Y realmente el hombre es un hombre bravo. Me acuerdo que en una asamblea donde vino un sojero a dialogar, dijo que había que sacarlo a cuchillo. Bueno, hermano, que saque a cuchillo al fumigador. Que saque a cuchillo al fumigador. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Soy importante, como decía mi compañera Cecilia Rodríguez, claro que no voy a decir qué calificativo para darme importancia, pero está mi compañero Miguel Ángel Costas, que antes que hablar con él, le decimos a los oyentes muchas gracias por mandar mensajes de textos y también comunicarse al 466-6559 o si no, mensajes al 1561-540359, como lo hizo Florencia, que mencionaba que coincidía con muchos de los aspectos que hemos trabajado en el día de hoy. Y también lo ha hecho María de Jardines, que estaba escuchando el programa, así que le agradecemos por escuchar esta radio recuperada. Ahora sí, nos acomodamos y vamos en los últimos momentos del programa del día de hoy, con el acompañamiento de mi amigo Miguel Ángel Costas, nos vamos a hablar un poco de rock argentino. El rock tiene historias. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Persona saca? Onda a saber, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Llegaron dos mensajes de texto al 1561-540359. Hola, soy Claudio, trabajador municipal del área Barrido y quería saber si yo puedo viajar gratis en el colectivo al igual que la policía. Pregunta de Claudio, que llegó al 1561-540359. También nos llegó un mensaje, recuerdo semanas atrás, al Salto de Pocheco, diciendo que él no ve juventud criminalizada, sino movilizada. Nos envía un oyente este mensaje de texto que llegó en el día de hoy. Pero la música suena, en este caso, Los Siete Delfines, haciendo un cover de Spinetta, Pescado Rabioso, y de esta forma yo lo recibo a mi compañero y amigo Miguel Ángel Costas, a quien paso a saludar. Miguel, Fernando te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Qué bienvenida te doy, ¿eh? Qué bienvenida, ¿eh? Porque hoy vamos a hablar de Los Siete Delfines, de Richard Coleman. De Richard Coleman. Casualmente, es... ¿Vio esas cosas que a veces tienen interrelación? Sí. Con varias, usted busca, a ver... Le hago, qué sé yo, un ejemplo de, a ver, lo que fuese, o qué sé yo, de computación, de lo que se le ocurra. Y hay algo que tiene relación con esto, con aquello, con tal cosa. No se me ocurre nada en este momento. Claro, pero todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Por eso le digo, y Coleman fue una de las bisagras para muchas bandas de lo que fue el rock argentino. 1980, le digo, por ejemplo, Coleman formó Siam. Exactamente. 1980 formó Cian, junto a Ricky Vaispaz y Ulises Butrón. El que hizo la voz de Tanguito, todos lo escuchábamos en Tango Feroz. Sí, así es. Habían formado Cian y luego se le agregan dos mujeres con las cuales forman Metrópolis. Exacto. ¿Bien? En Cian también estaba Daniel Melero. ¿Cómo? En Cian también estaba Daniel Melero. En Cian también estaba Daniel Melero. Exactamente, sí. Y otro muchacho llamado Javier Miranda. Exacto. Ahí conforman ese grupo, ¿no? Coleman nació en el primero de abril de 1963. Qué año particular, ¿no? Porque qué año particular. Más entendiendo que estamos hablando de la década del 80 y, por ejemplo, recuerdo el primer disco de Fito Páez, el del 63, que mencionaba la fecha de su nacimiento, como sí, Coleman. Así es. Un año muy particular. Un año muy, muy particular. Pero Coleman pasó su infancia en lo que fue Caracas, México y Buenos Aires. Entonces, su influencia de muchos grupos, de Dorks, de tantas otras bandas, hizo que formara su cultura dark. Exacto. ¿No? Todo negro. Sí, así es. Todo con negro. Raros peinados. Los raros peinados. Y eso hizo que tampoco soportara quedarse en ninguna banda fija. Porque, bueno, luego de Metrópolis, no era con su estilo musical. De hecho, en algún momento vamos a ver si podemos pasar mejor, más entera la entrevista, donde habla que tocaban temas, por ejemplo, de Sandra Mianovich, cosa que no tenían nada que ver con lo que él quería, digamos, manejar, hacer. Entonces decide irse. Paralelamente a esto, forma Fricción, sí, pero ya estaba convocado por Soda Stereo. Soda Stereo, el grupo de Núñez, porque eran de toda la zona norte. Muy bien, claro, así es. Todo el mundo dice que fue el cuarto Soda Stereo. Sí, lo ha manifestado hasta Gustavo Cerati. Hasta Gustavo Cerati. De hecho, a Gustavo Cerati lo acompañó, no solamente lo acompañó en Soda Stereo, sino en su etapa solista, en Ahí Vamos, y digamos, aunque no fue miembro, pero grabó varios, digamos, participó en varios discos. De hecho, en el primero, que es en el Soda Stereo debut, en Signos, en el Adiós Soda Stereo, en un tema llamado Sobredosis de TV. Sí, que hace arreglos con la guitarra y se ponen como locos Coleman y Cerati. Se ponen como locos. Recordando sus tiempos, ¿no? Porque señalemos que en la formación de Soda Stereo que estás señalando, Miguel, Richard Coleman era la segunda viola. Era este la grupo. Segunda guitarra. Comenta él, incluso en el audio que vamos a escuchar, dice que él vio que los tres iban para un lado y él era el invitado. Claro. Entonces, como que dijo, acá yo no tengo lugar. Y se los manifestó a los tres estéreos. Y de ahí comenzó la etapa de amistad con Cerati. De hecho, Cerati fue uno de los que le produjo el disco de Fricción. Un disco llamado, a ver si lo tenía recién en la cabeza, Consumación. Mira. Bien. Entonces, de hecho lo grabaron en la sala que tenía Soda Stereo, también, en la sala de grabaciones. Y ahí, bueno, disuelve Fricción. Estamos hablando de una época, Miguel, en que los músicos tenían mucho intercambio entre ellos mismos. Tenía mucho intercambio entre ellos mismos. Yo recuerdo la figura de Charly García en la década del 80. Es que justamente iba a llegar a esa parte. Estaban convocando, García y Spinetta estaban armando hacer un disco juntos y de hecho lo llamaron a Coleman. Esa etapa nunca se concretó, pero bueno, Charly igual lo decidió llamar para sus proyectos junto a Calamaro y otros integrantes. Es más, para los oyentes que son buscadores de este momento que estamos señalando, vayan al disco de Andrés Calamaro, Vida Cruel, y van a encontrar el tema, se llama La Raya, que aparecen Calamaro, por cierto, tocando en ese tema, y Luis Alberto Spinetta y Charly García haciendo coros. Así es, jugando, haciendo coros. Esas cositas que aparecen en los discos que muchos no le prestan atención. Bueno, sí, ahí aparecen esos dos músicos. Sí. De hecho, es bastante notorio, como es bastante notorio que no lo tenemos ahí en la radio, pero que prometo llevarlo, es el tema Enjaulados, que se nota mucho la similitud con Prófugos. Mirá. Soda Stereo. Es, digamos, ya cuando empezó, digamos, ya cuando grababan el segundo disco para terminar Héroes, ya tenía, ya estaba tomando otra dinámica, un poco más Siete Delfineras, si se puede decir. Los Siete Delfines, que grababan en General Rodríguez, le decimos a los oyentes. Ajá. Coleman viajaba en la Lujanera y se iba ahí, se bajaba y ensayaba. Sí, sí, sí. Un tipo muy, muy persistente. De hecho, contaba también que cuando estaba en Cian, ensayaban todos los días menos los domingos. Este, y bueno, los Siete Delfines, ¿por qué viene el nombre también Los Siete Delfines? Porque habían dicho, vamos a buscar un nombre que tenga que ver con animales. Mira. Y sacaron la conclusión que Flipper es más bueno que Lassie. Entonces de ahí dije, bueno, listo. Pero, ¿y Siete Delfines? Bueno, porque siete es el número de la, del número de la suerte. Mira vos. Alguien les dijo, bueno, pónganse LSD. O LSD, perdón. Uh-huh. Y él le dijo, no, pero yo quiero el número. A mí me gusta el número. Yo sé, siete. Claro, yo siete y listo. Siete Delfines, que fue uno de sus integrantes fue Gamexane, Horacio Gamexane, ex Todos Tus Muertos. Ex Todos Tus Muertos, uno de los precursores de, del pan argentino. Del pan argentino. Pero las discusiones fuertísimas que han tenido con Coleman. De hecho, se contaban más de una vez que han llegado hasta salir del, del estudio de grabación y agarrarse a trompadas, pero a trompadas mal. Miró, se iban de las manos los tipos. Se iban a las manos, pero así nomás de una. Entonces, bueno, Gamexane decidió alejarse y los Siete Delfines continuaron. Varios discos, a ver, uno de los discos fue Desierto. En este momento no, no tengo en la cabeza todos los discos, pero ya vamos y puedo a tratar decirte, de ser... por ejemplo, ayúdeme. Dudosa Estrella, ¿sí? Del año 99, Aventura del 2001. También podemos mencionar, nos vamos un poco más atrás, porque vamos saltando al estilo Rayuela. ¿Te parece, Miguel? Sí. Sí, Nada sí, Memorable, sí. De 1993. Uh-huh. Desierto, del 95. Azulado, del 96. Sí. Regio. Sí. Hay varios discos. Hay varios discos. Vamos a ver si también para la próxima vamos a tratar de que cuando toquemos un artista también mencionar la discografía, porque es importante. Sí. Para aquellos que quieran buscarla, es interesante. Por algunas ejemplo, cosas están, algunas no, pero uh-huh. Es interesante. Por ejemplo, tenemos las participaciones. Coleman aparece en el disco Soda Stereo, en el primero, en el disco Detectives de Fabiana Cantilo. Es, sí, exactamente. En Vida Cruel, de Andrés Calamaro, que lo señalábamos. Sí. En el disco Signos, de Soda Stereo, sí. Del 86. Bien o remarcadas, Miguel, en el último concierto. En el último concierto. En River. Sí. En Andrómeda, volumen 0. Sí. Aparece en el disco de María Gabriela Pumer, quien sí. Tengo yo ese disco y Perfume. He escuchado el tema, Perfume. También en Ahí Vamos, como bien lo señalabas, de Ahí Gustavo vamos. Cerati. Sí. En Me Verás Volver, de Soda Stereo nuevamente. Revolver claro. Club, de Íntima, uh-huh. En Fuerza Natural, de Gustavo Cerati, sí. Y en el disco de Karina Van Rom, que también aparece participando, ¿no? Richard Coleman. Ajá, así es. Este, un tipo así, como bien lo hemos dicho, un tipo llamado por muchos para, este, para la participación, de hecho... más una vez ha viajado para estudiar también ingeniería de sonidos y grabaciones, así, un tipo muy muy solicitado y donde justamente con Cerati se los ha visto y se los ha escuchado más de un montón de veces. Recuerdo en recitales de una radio que dice llamarse del rock nacional. Puro, sin salía, soda. Claro, salía por ejemplo en... ¿Cómo es este tema que es de Canción Animal? Uh-huh. Un millón de años luz, por ejemplo. Mira. Haberlo escuchado. Este, y creo tener esa grabación. Sí, hay muchas grabaciones. Hay muchas grabaciones. Yo era uno de esos que se quedaban en la medianoche y escuchábamos Supernova, una radio que había en esa época. Una radio que había, sí. Y que ponía muchas rarezas. Sí, muchísimas, muchísimas rarezas. Exactamente. Así que, ¿qué le parece si vamos compartiendo el audio? Escuchamos. ¿Por qué no fue el cuarto Soda Stereo? Escuchamos el audio y ya comenzamos casi a retirarnos porque estamos ahí al límite. Comenzamos a retirarnos. Escuchamos el audio. Mira, eso fue una, creo que fue una decisión así de sentido común. Los chicos, pasó algo muy muy bueno con Soda en la etapa de gestación de la banda, ¿no? O sea, esto estamos hablando antes de grabar el primer disco y todo. Nosotros trabajamos, creo que, como 4 meses ensayando en la banda, y cuando yo entré, Gustavo me había preguntado si yo tenía canciones. Bueno, tenía un montón de canciones que venía trabajando. Y tipo, en un mes ya estaba, el repertorio se había duplicado. Pero había algo que yo notaba, y que para mí es básico en una banda, ¿no? Que ellos tres eran como una, eran un ente, eran una gestalt, que eran, los, estaban, pero, o sea, ni se miraban y ya iban para un lado. Y yo por ahí era el invitado, ¿entendés? Estaba ahí, por más que se tocaran mis canciones y todo, era como que ellos estaban tocando mi canción. Y tuvimos una reunión, me acuerdo que fue un ensayo, y le dije, bueno, chicos, tengo que hablar con ustedes, o sea, tranqui. Me parece que tienen que seguir ustedes tres solos, porque son ustedes tres, la banda son ustedes tres, o sea, no, o sea, cuente conmigo para lo que sea, pero los cuatro no podemos. A partir de ahí, se estableció mi amistad con Gustavo. Bueno, ahí escuchábamos, Miguel, lo que relatabas, ¿no? Del por qué, de algún modo, sigue la relación humana, pero no siguió tocando en Soda Stereo. No siguió tocando en Soda Stereo como integrante. Exactamente. ¿Sí? Como apoyo, ¿no? En algunas perlas siempre se nota, porque es, bien lo como lo decíamos antes, se notan las diferencias, aquellos que somos un poquito más auditivo, notamos la diferencia de la de, digamos, lo que es la guitarra de Coleman. Claro, como cuando uno dice, vos decís, este es Coleman. Una persona que apreciaba mucho a The Cure, y lo hemos señalado, así como que seguía mucho esa banda y a la vez trataba de sacar esos sonidos de esas canciones. Claro, exactamente, sacaba así, se interiorizaban en esas cosas. Un tipo muy constante. Exactamente. Muy constante. Bueno, mañana vamos a ver si podemos tener la grabación donde le hacen un reportaje a Papo y dice, ¿por qué? ¿Qué pasó con la guitarra de Spinetta? No, es una historia muy larga esa, ¿eh? Es una historia muy larga. Llevó a que se enojaran y todo. Se enojaron y todo. Sí, vamos a estar hablando de eso. Digamos, ahí donde habla Papo, donde él dice lo que él le pasó, que la cambió por una Alex Paul. Uh-huh. Digamos que no era que la vendió, sino que necesitaba una guitarra. Un intercambio. Hizo un intercambio. Y dice que él no cree que Spinetta le haya dicho nada al respecto. Y le hacen burla a los periodistas, sí, no se hablaron nunca más. Claro, bueno, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Bueno, mañana vamos a ver si tenemos eso y algún temita de riff. Bueno, Miguel, vamos a estar entonces escuchando atentamente en el día de mañana esta columna de rock que siempre sirve como para dar el cierre al programa del día de hoy. Claro, exactamente. Así que, bueno, nos vamos a estar viendo con eso mañana. Bueno, amigo, entonces nos vemos mañana. Nos estamos viendo mañana. ¿Despide el equipo? Despide el equipo. Bueno, ahí va subiendo mi compañera Cecilia Rodríguez. Ya comenzó a subir. Ahí está, mirá qué música, ¿eh? Para irnos ahí bailando con un misil. Un misil en mi placar, claro. Ajá. En el equipo, ¿empiezo yo? Vamos a ver cómo lo arreglamos acá. Sí, cuando yo sienta que baje, presentaré. Ahí vamos. Vamos a ver. En la operación técnica en el día de hoy y en la producción general, mi compañera Cecilia Rodríguez. Apoyando el equipo también, Cintia Medina. No sé si tuvo que dejar, pero también acompañó en el día de hoy nuestro compañero Rubén Bustamante. No se pierdan perfiles esta noche. Es cierto, 19 horas, tenés razón. Tenés razón. También, y hoy haciendo la estupenda columna de Correpi, Juan Ledesma. Y acompañándolo a Juan Ledesma, Lucía Sánchez. Mi amigo que no me deja mentir, que está conduciendo en este momento, mi gran compañero, Fernando Ochoa. Con esa presentación, mira, salgo por todos lados, la voy a grabar y me la voy a escuchar todos los días. Muchas gracias, Miguel. Y también, claro, tienes razón. Nos faltaba, sí. Espera, súbeme la música, por favor. Él estaba ahí. Claro, yo me emocioné con lo que me dijo y tengo que decir que mi amigo, el que siempre me acompaña y me apoya y a veces ahí firma el cañón, Miguel Ángel Costal. ¿Viste? Y nos falta alguien. Y también... alguien nos falta que está en este momento enfermita. Le tenemos que mandar un saludo desde un aquí. Un saludo. ¿Estamos hablando? De... dígalo. ¿Lo digo yo? Lo decimos a dúo. Bueno, Agostina Sulpici. Salió bien, ¿eh? Venimos bien. Bueno, nos vemos mañana. Esta noche... perfiles. Después de la repetición de recorte informativo. Después de la transmisión de recorte informativo, la repetición. Luego de perfiles, compañero de clase. Compañero de clase cerrando la programación en el día de hoy, luego toda la música de la 90.1. Bueno, bien. Miguel, un abrazo. Un abrazo, maestro. Muchas gracias. Igualmente. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por estar. A ustedes que estuvieron ahí y que construyen este programa día a día. Nos veremos mañana a la misma hora por el mismo dial. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.